Bienvenidos al primer programa de Viento del Norte. Bienvenidos al repaso de la actualidad en Radio Cuca 107.3 de FM o en radiocuca.org. Mi nombre es Fernando Ochoa. Dicen que lo bueno viene en frascos pequeños, por lo que Viento del Norte se repartirá entre martes y viernes de 12 a 1 del mediodía para repasar el fin de semana y la semana, sin que se nos escape ni un solo día. Noticias, entrevistas, reportajes, música y todo lo que necesitas para pasar un buen rato escuchando la radio, en estos tiempos que corren, el podcast del programa y además informarte de cómo está tu ciudad, tu provincia y todo lo que te rodea. El Twitter y el Instagram del programa es @vientodel_norte. Puedes seguirlo y comentar por ahí todo lo que quieras, además de proponer canciones, temas de actualidad y si lo difundes, pues eso que te agradecemos para ser cada vez más. Déjate llevar por el viento del norte. ¡Comenzamos! Tiempo en Oviedo son 16 grados ahora mismo, el cielo gris con previsión de que llueva por la tarde, el resto de la semana gris también, pero se espera que no haya agua. Vamos a pasar a hacer un poco de revisión de actualidad, un poco a pasar lista y a ver qué noticias nos deja este fin de semana y este primer lunes, primer día de semana. Redadas nocturnas en la noche obetense. La normativa que establece que los menores de 16 años no pueden encontrarse en discotecas y bares más tarde de las 10:30 de la noche puede salirle caro a algunos jóvenes y locales que fueron sorprendidos este fin de semana incumpliendo esta norma. A esto habría que añadir también el incumplimiento en muchos casos de no vender alcohol a menores de 18. Manifestaciones por unas buenas condiciones para los animales abandonados. Los amantes y defensores de los animales se manifestaron el pasado domingo 16 protestando por las condiciones en las que se encuentra la perrera municipal, además de reclamar que sea gestionada por protectoras de animales. Dichas protectoras se quejan de un sacrificio masivo de animales y unas condiciones insalubres de la perrera. Un monstruo viene a verme en las teclas de un avilesino. El asturiano Rubén Díez es el pianista de la película que arrasa en taquillas en España, Un monstruo viene a verme, dirigida por Juan Antonio Bayona, y cuya banda sonora corre a cargo del compositor Fernando Velázquez, aunque cuenta con la música de piano elaborada por el artista de la tierra. Pasarelas y desfiles contra el cáncer. Más de 3.000 euros recaudaron las valientes canguesas que organizaron una pasarela de moda el pasado domingo en Cangas de Onís, un desfile solidario con el objetivo de recaudar fondos para el Instituto Universitario Oncológico. Poca uva y leche para cubrir la demanda. Que el vino y el queso asturiano haya cogido tanta fama nacional e internacional es una gran noticia. Lo que no es una buena noticia es que no dispongamos en nuestra tierra de una producción a la altura de lo que se demanda. Y es que los quesos con denominación de origen que se producen en Asturias se producen con la leche recogida en tan solo 4 días. Y algo parecido pasa con la uva, un sector en crecimiento, lo que hace a los expertos coincidir en que ambos sectores están aún por explotar y son claves para fijar población en el campo. Bob Dylan, el que escuchábamos la música ahora mismo en el avance de las noticias, es premio Nobel de Literatura. Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura debido a su labor como músico, cantante y poeta. Sus letras incorporan una variedad de temas sociales, políticos, filosóficos y literarios que desafiaron la música pop existente, haciéndole merecedor de este prestigioso premio. Bancos de libros como solución al cambio de curso. Algunos colegios, desde hace unos pocos años, han puesto en marcha una iniciativa en la que los alumnos intercambian sus libros de texto por los del año siguiente, de manera que estos pasan entre los estudiantes ahorrando sus padres hasta un 95%, una gran solución para ahorrar dinero en los tiempos que corren. 254.000 asturianos en riesgo de pobreza. Y es que por mucho que nos digan que esto sale a flote, que la crisis se está acabando y otras múltiples mentiras, en Asturias ha aumentado un 0,8% la cantidad de personas en situación de pobreza. Los empresarios asturianos unidos por el turismo. Si hay algo evidente en Asturias es que el turismo está creciendo y con el cambio climático que estamos experimentando en los meses de septiembre y octubre hay previsiones de que crezca aún más. Son estas razones las que han hecho que los colectivos del sector turístico luchen por dejar atrás los localismos y se unen para pedir más y mejor apoyo por parte de las administraciones y hacen evidentes necesidades de mejora en infraestructuras e internet. TDT ilegal en Asturias. Un informe avisa de que el TDT en Asturias puede estar en condiciones ilegales desde 2015, lo que de ser cierto podría ser sancionado hasta con 2 millones de euros. Esta información aún está por confirmarse, ya que el Principado aún no se ha puesto manos a la obra para cambiar el modelo. Trasgu ya vive con su nueva familia. Trasgu, el perro de Josín Lazcano, ya se ha despedido de su viejo amigo en la tarde de ayer. Dieron su último paseo, durmieron su última siesta, y en un segundo de esos que duran y que paran el tiempo, se despidieron. Ahora es labor de Antonia, su nueva dueña, cumplir con lo acordado con Josín e intentar que Trasgu sea tan feliz como lo era con su gran amigo. Un desarme para todos. La cocina económica reparte 200 menús del desarme entre sus usuarios, gracias a la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias, que nadie se quede sin su plato de garbanzos con bacalao y espinacas. 10 millones de euros para renovar los servicios de limpieza. Más de un centenar de nuevos equipos para mantener las calles de todos los barrios de Oviedo limpios y saneados, ya que, como dice Venceslao López, los barrios están más sucios de lo que esperábamos. Oh, vamos a repasar también las noticias deportivas de este fin de semana. Sporting de Gijón 1, Valencia 2. El Sporting de Gijón consigue empatar, pero su falta de puntería le pasó factura y acabó perdiendo el partido. La anécdota del partido es padre del goleador valencianista, Mario Suárez, es aficionado del conjunto rojiblanco, por lo que tras el partido le echaban cara que nunca metía un gol e iba a meter dos al Sporting. Girona 0, Real Oviedo 0. El conjunto azul suma su cuarto partido sin perder, mantiene su portería cero, pero no consigue rascar más que un punto en Girona. Los de Hierro han renovado su imagen con el cambio de sistema y ya suman más puntos que con el 4-4-2, que mantenían de la temporada pasada. Caudal 2, Somozas 0. Los mirenses tiran de oficio para conseguir los 3 puntos frente a un rival directo en la pugna por la salvación. Pontevedra 3, Lealtad 0. Los de Villaviciosa acuden al mítico campo de Pasarón, donde el conjunto gallego celebraba sus 75 años de historia. Pagaron su falta de acierto y acabaron recibiendo 3 goles de un Pontevedra que rentabilizó sus ocasiones. Pelayo, asturiano y exjugador del Real Oviedo que ahora milita en el Elche, fue uno de los protagonistas en la pasada jornada de la Liga 1-2-3, con 2 goles en la victoria del conjunto ilicitano en Zaragoza. Un gol en el minuto 89 del Siero ha terminado con la imbatibilidad del Oviedo B, que fija en 808 minutos la racha sin encajar del filial azul. David Guinzo y Beatriz Álvarez vencieron en los 10 kilómetros de Gijón, donde el Luarqués estableció un nuevo récord. La selección española de fútbol sub-17 cae derrotada frente a Japón en semifinales. El conjunto entrenado por Toña Is, la asturiana, y se verá las caras frente a Venezuela en la lucha por el tercer y cuarto puesto. Por otro lado, y más lejos de las fronteras asturianas, Marc Márquez ha sido campeón del mundo en MotoGP y Peter Sagan, campeón del mundo en ciclismo. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know. Y hoy vamos a hablar con Sandra Suárez, portavoz de la Plataforma Ciudadana Pro Animales de Oviedo. Ella nos va a poner al día de cómo se encuentra la actualidad de las asociaciones protectoras y albergues para animales sin familia, además de explicarnos un poco cuáles son los problemas con la perrera municipal ovetense. Hola, Sandra. Ahora te oigo a ti, sí, pero no escucho nada más que a ti cuando me hablas. Vale, perfecto, aunque me oigas a mí ya está bien. Bien, vale. Ahora ya arreglamos los problemas que teníamos, perdona, ¿eh? Nada, tranquilo. Bien, como decía, eres la portavoz de la Plataforma Ciudadana por Animales de Oviedo. Sí. Bueno, pues no, soy la portavoz de la PEPA. Vale. ¿Eh? Sí. La PEPA es Plataforma de Entidades de Protección Animal, en la que pertenece también mi plataforma. ¿Vale? Ah, vale. Es que como me había puesto en contacto contigo por la Plataforma Ciudadana por Animales de Oviedo. Sí, aunque yo difundí el evento, se creó desde nuestra plataforma, pero la manifestación y todos los movimientos que realizamos son a través de la PEPA, porque conforman 22 asociaciones protectoras. Vale, bien. Entonces, para empezar, y que la gente conozca un poco cómo es trabajar una protectora y en todo lo que engloba a todas las protectoras, ¿qué hacéis en el día a día? ¿Qué ayudas tenéis? ¿Qué nos puedes contar un poquitín de trabajar en bueno, eso? Ayudas ninguna. Prácticamente, bueno, no puedo hablar el nombre de todas, pero sí de la mayoría que formamos parte de la PEPA, funcionamos pues con donativos, con ayudas de socios particulares, es decir, no tenemos ayuda prácticamente ninguna. Funcionamos, por lo general, ayudando a recogiendo animales perdidos, abandonados, intentándoles darle una segunda oportunidad, curándolos cuando nos encontramos enfermos, buscando acogida para ellos mientras se encuentra adopción definitiva, principalmente. No. Luego cada asociación un poco tiene, bueno, si diferentes no áreas, ya, por decirlo sí. de alguna manera. Ya. La mía, por ejemplo, principalmente es la de los gatos callejeros, colonia de gatos callejeros. Sí, lo que hacemos es esterilizar. Si bien nosotros es verdad que hasta ahora tuvimos un convenio con el ayuntamiento donde había un presupuesto para esterilizaciones y prácticamente lo que hacíamos es esterilizar, devolver a su lugar de origen y, bueno, que se alimenten de manera adecuada, correcta, poniendo denuncias cuando hay maltrato animal. Un ya. poco en ese aspecto. Mirar las demás, y un poco eso, el día a día es muy con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, formada siempre por muy pocas personas, muy saturadas, porque lógicamente todo el mundo pues acude a nosotros, pues gato que me encuentro, perro que me encuentro, problema que me encuentro, ¿no? Entonces siempre estamos pues con deuda, con saturación de animales que recogemos, con falta de ayuda, de casas de acogida. Y bueno, y normalmente no hay adoptantes para todos. Esa es la lucha diaria. Ya, esa es la lucha. Un poco por contar a la gente, la esterilización de los gatos es para que puedan vivir dignamente en la calle, pero no sigan procreando familia que se convierta en más problemas para la gente que no les gusta, por así decirlo. Exactamente. Según la Ley de Protección del Principado de Asturias, en su artículo 19 recoge que tienen derecho a vivir en su lugar de origen. Lógicamente, la solución no es capturarlos y llevarlos al albergue para ser sacrificados, como se hacía no hace mucho tiempo, sino que se puedan esterilizar, que puedan vivir dignamente en el lugar donde siempre vivieron, donde nacieron, pero lógicamente que no sea una superpoblación, ¿no? Que se controlen, que sean pequeñas colonias controladas con un número reducido y así pues que pueda haber una convivencia entre animales y personas. Ya, porque al final los pobres gatos no tienen la culpa de nacer donde nacen y lo que hay que intentar es evitar que no haya más para que no generen problemas a la gente que no les gusta. Ya. Exactamente. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir un poco del estado de la perrera de Oviedo para los que no hayan estado nunca y cómo podrías describírsela un poco? Podría decir muchas palabras. Es crudo. Es crudo lo que te pregunto, pero hay gente que no sabe cómo está. Bueno, las instalaciones son antiguas, son jaulas masificadas, sin sentido, los animales, pues por ejemplo los perros, los cachorros se denominan o lo llamamos una especie de tumbas, no tienen, son simplemente se abren por arriba y se meten, son formaciones de hormigón, hay mucho, siempre hubo mucho perro, mucho gato, precisamente porque se recogieron de la calle, por ejemplo, principalmente los gatos, que no debían de haber entrado nunca en ese lugar. No hubo una política de adopción adecuada, entraron muchos, salían muy pocos, había por parte de la gestión pues muchos impedimentos a la hora de entrar en adopción, siempre hubo sacrificios de animales sanos. Yo hablo principalmente por mí, por casos que me pasaron a mí, por ejemplo con gatos que los capturaban por orden de, por quejas que llegaban al ayuntamiento y la orden era recoger. Ya. Entonces iba a buscarlos al día siguiente y ya no estaban. sacrificados, sanos. Ya, que no, siempre no estuvo en el aire, bueno, sabíamos o se sabía que siempre se sacrificaban incluso allí mismo en el albergue, sin veterinario que mediara al respecto, a manos de allí, de los trabajadores, del gestor. Y bueno, eso ha quedado un poco más, mucho más claro ahora, que habíamos podido in situ, incluso con la concejala cuando visitamos, cuando hubo nos enteramos o nos llegó de que incluso estaban vaciando jaulas de gatos sanos, por supuesto, sí. Y subimos y in situ la concejala pudo comprobar de las propias declaraciones de un trabajador, pues bueno, que se habían sacrificado, que habían sido en torno a unos 50, 60, y habían sido manos del gestor y el encargado, que allí mismo se hacía y ellos lo hacían. ¿Qué soluciones son las que proponéis un poco al estado de la perrera, entonces? Uy, ese albergue, este en concreto, necesita muchísimo. Son muchos años de dejadez, muchos años de una gestión que no hay por dónde cogerla, entre las instalaciones, los protocolos cero, siempre negados a un voluntariado, siempre solamente los que ellos creían o consideraban, los que para que ellos pudieran hacer lo que estaban haciendo, que no hubiera problemas, puertas cerradas, transparencia ninguna, y lo que se propone o lo que nosotros entendemos es que debería de pasar a manos de una protectora, de una asociación protectora de animales, y creemos que serían los únicos que podrían garantizar realmente el bienestar animal. Hay mucho que hacer ahí, es necesario conocer muchos protocolos, tener contactos, tema de opciones, tema de cómo deben de estar. Nosotros que los conocemos, que sabemos cómo tenemos que tratarlos, tanto perros como gatos, y quizás el principal, lo que nos encontramos ahora es que las protectoras no han podido acceder por unos pliegos que, estuvimos ahí intentando que fueran lo más, que recogieran lo mejor. O todo lo que necesitaba el albergue. Sí es verdad que por parte del ayuntamiento se tomaron en cuenta ciertas cosas, pero no todo lo que debería haber recogido esos pliegos, y ha impedido que asociaciones protectoras puedan presentarse. Uh-huh. A nosotros parece que va dirigido un poco más a empresas, dos empresas han presentado precisamente, y entonces de ahí la manifestación que se realizó, que se convocó, que ya se celebró este domingo, para que sea una protectora la que lleve la gestión del albergue y no sea una empresa. Ya, porque al final a todo el mundo nos molesta que esté todo mal gestionado, pero como veía el otro día, ya son bastantes, 300 personas por lo que leí por algunos periódicos. Sí, falta gente. La policía decía que unas 400, yo creo que, unas pocas más, pero más o menos. Pero aún así me sigue pareciendo poco para la cantidad de gente que sabemos que no está de acuerdo con eso. ¿Qué le hace falta a esa gente para movilizarse un poco más? Eso pasa un poco desgraciadamente con todo, ¿no? Yeah. Desgraciadamente un poco siempre fue así, sabemos lo que hay, no queremos que esté así, pero luego a lo mejor tampoco después nos movemos tanto. Ya. Yeah. Pero bueno, ahí estamos un poco los de siempre. Ya, yeah, los que tenemos que picar un poquitín, ¿eh? Exactamente. Bien, desde hace algún tiempo me encontré con la página esta de Albergaria, la cual engloba, por la que te encontré a ti además y conseguí dar contigo. Sí. La cual engloba a varias, aparte de la tuya. ¿Es un gran avance este tipo de aplicaciones y de páginas para llegar a los animales que están en adopción, no? Sí, para nosotros nos ha ayudado, está muy bien, porque ahí es un portal de internet, un sitio más donde la gente puede acceder, engloba todas las adopciones que hay en ese momento de esas protectoras que están en ese portal unidas, y el ciudadano, aquel que quiera adoptar, pues es una forma de verlo todo junto, ¿no? Y un poco de elegir. A nosotros sí nos ha ayudado porque, necesitamos tenemos mucho mucho animal en adopción, gatos sobre todo, principalmente, que es lo que nosotros tenemos. Yeah. Y entonces sí que nos han llegado contactos, gracias a contactos que nos han llegado desde Albergaria hemos podido realizar adopciones. Es decir, que probablemente con este tipo de página y alguna más que a lo mejor desconozca yo, se está llegando un poco más a la gente que quiera adoptar o que simplemente quiera un animal y en vez de comprárselo, pues lo adopte y así le dé una familia a ese pobre gato, ¿no? Sí, exactamente. Es muy importante no comprar. Que lo merecen todos. Sí, siempre adoptar. Hay muchísimo animal abandonado, muchísimo que lo necesita, y estas páginas como esta y como otras muchas que pudiera haber, claro que ayuda a facilitarlo. Alguien que quiera adoptar, ¿qué pasos tiene que seguir para, si alguien no está oyendo y tiene ganas de adoptar un gatín, un perro, qué es lo que tiene que hacer para poder adoptarlo? Bueno, principalmente ponerse en contacto con nosotros, ya sea a través de Albergaria, ya sea a través de nuestra página, pues mandando un mensaje privado, escribiendo al correo, igual para cualquier otra asociación protectora, y nosotros ya desde ahí le indicamos todos los pasos que hay que seguir. Pues siempre hablamos un poco con la persona, realizamos una entrevista, vemos a ver cuáles son el gato, en su caso el perro, que está buscando, que necesitaría. Le damos desde nuestra experiencia los consejos que creemos que podrían irle funcionar para poder adoptar. Y bueno, es lo que te comentaba, un poco una entrevista. Siempre visitamos pues en el domicilio, lo hablamos, luego llevamos al gato en nuestro caso. Principalmente hablo sobre todo de lo que nosotros hacemos. Y nada, solemos firmar también un contrato de adopción, donde bueno, hay unas cláusulas que consideramos básicas para que la gente esté de acuerdo en lo que se debería de hacer. Normalmente no hay ningún problema, donde también pedimos que cuando llega la edad, si aún no la tiene o no está esterilizado o castrado el gato, se realice. Yeah. Es importante, creo, es una responsabilidad y ya está. Bueno, ¿qué hay de cierto un poco en el mito ese que existe acerca de que cuando hay que adoptar un gato o un perro, cuando vas a la perrera o un albergue o cualquier cosa de estas, tienes que pagar un dineral, que se suele decir por ahí, para poder sacarlo de allí? Que la gente parece, vale, que es lo que más le asusta. Eso quiero que me explique, sí. A ver, tratando de algunas protectoras, por ejemplo, como la mía, no tenemos ninguna tasa de adopción. Vale. Al animal lo entregamos todo lo más que desparasitado, vacunado, hasta donde podemos llegar. Hay veces que incluso, bueno, pues ofrecemos presidio protectora si no podemos llegar a entregarlo con todo lo básico, por decirlo de alguna manera, con todas las intervenciones que necesita un animal, por ejemplo, de testar, si va con otro animal, en este caso gato, siempre hablo un poco desde lo que yo más controlo y conozco. Vacunarlo, desparasitarlo y, bueno, castrar en el caso de que tuviera la edad. Sí. En el caso de las protectoras, bueno, las asociaciones protectoras o quien esté a cargo de los albergues municipales, sí es verdad que tienen unas tasas, pero hay que entender también que el animal ya va prácticamente con todo lo que te estoy diciendo. Hay que ver también de cada caso. Aquí en el albergue, por ejemplo, no iba con nada. Decían, hasta desparasitados, y las tasas eran bajas, pero bueno, es que no había ninguna intervención. Pero normalmente lo que debería de ser, lo que se pide en los pliegos, incluso en estos, en la nueva gestión que entre, si el animal te lo entregan chipado, esterilizado si tiene la edad, vacunado, desparasitado, hay que entender que todas esas intervenciones, si tú tuvieras que hacerlas en un veterinario, te también costaría un pagar, dinero, claro, que no es el de las tasas que te están pidiendo. Y también hay que ver también que, bueno, hay que seguir un poco ayudando a que eso sí pueda seguir funcionando. No sé si me lo expliqué. Sí, yo creo que lo puntualizaste bien, porque yo, por ejemplo, un poco desde el desconocimiento, quizá me hacía falta saber un poco este tipo de cosas, que a veces parece un poco más mito urbano que realidad, pero que son realidad, sí, pero tienen una explicación. Y como bien has dicho tú, pues es un precio que hay que pagar. Si el animal tiene una serie de intervenciones, hay que saber que esas tasas no cubren siquiera ni parte de lo que te costaría realmente en un veterinario. Entonces, siempre eso hay que tenerlo un poco en cuenta. Ya. Bueno, pues Sandra, un placer hablar con gente como tú, que se dedica a intentar cuidar de nuestros mejores amigos cuando los tenemos, y que cuando no son nuestros parece que nos preocupan un poco menos, y yo creo que deberíamos de concienciarnos todos un poco, como lo estás tú y toda la gente con que supongo que te rodea, y yo creo que este tipo de charlas como la que tuvimos ahora va a hacer que alguna gente, aunque sea una, haya servido para algo. Muchísimas gracias. Eso espero, que se necesita muchísimo, y un placer igualmente. Muchas gracias. I tried, I tried, I can't get no Cambiamos de tercio totalmente porque este miércoles 19 de octubre en Oviedo se celebra el desarme. Y para los que no lo sepan, no es solo una copiosa comida compuesta por garbanzos con espinacas y bacalao de primero, callos de segundo y postre arroz con leche. Pero como os decía, no es solo esto, es una celebración con tres versiones diferentes. Tras la muerte de Fernando VII, se produce una división entre la hija y hermano respectivamente del fallecido monarca. Los carlistas apoyaban los derechos al trono del príncipe Felipe, partidario de mantener el régimen absolutista y los fueros, mientras los isabelinos defendían un régimen liberal y la legitimidad de la hija de Fernando VII. Comienza así la Primera Guerra Carlista, que fue una guerra civil desarrollada en España entre 1833 y 1840. Una vez puestos en contexto, ahí van las tres teorías. Desarme de voluntarios realistas en 1833. El 1 de noviembre de 1833, los liberales ofrecieron una gran comida a los voluntarios realistas, los cuales, para comer cómodos, dejaron las armas en el pabellón. Esto provocó que los liberales desarmasen a los voluntarios realistas en la plazuela del Real Castillo, la fortaleza de Oviedo sobre la que se construyó la antigua cárcel correccional de Oviedo. La segunda versión, batallones carlistas en 1836. El 6 de julio de 1836, varios batallones carlistas establecidos en Lugo de Llanera esperaban órdenes para caer sobre Oviedo. Los vecinos, defensores liberales, no ofrecieron resistencia. Planearon preparar una comida abundante de garbanzos con espinacas y bacalao, sumado a enormes cacerolas de callos, todo ello con abundante vino de acompañamiento. Los batallones, ante tal banquete, disfrutaron de una profunda siesta, momento en que los vecinos aprovecharon para requisarles el armamento. Coincide este testimonio en el menú de lo que más tarde se llamó desarme, aunque no en su fecha. Y por último, la tercera versión. Batalla de Oviedo el 19 de octubre de 1836. La ciudad de Oviedo se declaró partidaria de Isabel II, mientras la iglesia estaba más próxima al carlismo. Fueron unos fuertes enfrentamientos con fusil y bayoneta que llegaron hasta la calle Magdalena, ocasionando la muerte en distintos puntos de la ciudad de renombrados defensores comandados por el coronel Pardiñas. La resistencia triunfó, haciendo olvidar a Pardiñas su derrota al mando de una columna en el puente de Soto del Rey. Se escribió en el escudo de Oviedo el título de Benemérita. Los soldados fueron agasajados con una copiosa comida que con el tiempo conmemoraría la victoria de las tropas isabelinas sobre la columna del general Sanz durante la Guerra Carlista. Este hecho coincide en la fecha, pero no en el menú de celebración. Y ahora es labor vuestra, ¿qué versión os queréis creer? Yo me creo un poco las tres y mañana me como la comida. Para muchos ya es conocido Radio Cuca. Yo, como veis, soy novato y acabo de llegar. Por eso, como soy novato, pues me apetecía entrevistar a alguno de los miembros que me puedan contar un poco esa historia y, de paso, si alguno de los oyentes pues no la sabe, aproveche para enterarse conmigo. Tengo el placer de tener aquí al lado a quien me acogió, a quien me enseñó todo un poco cómo funcionaba Radio Cuca, lo que significaba, y ahora quiero que os lo cuente a todos vosotros. Buenos días, Alberto. Hola, buenas. ¿Puedes contar cómo surge Radio Cuca, un poco de historia, un poco de tostón, pero que a la vez nos cuente esa historia tan importante que es Cuca y que forma parte ahora de la Radio Libre de Oviedo? Vale, bueno, antes que nada voy a advertir que vengo del dentista y tengo la boca medio dormida, con lo cual, si no me notáis hablar un poco raro, bueno, pues es debido a eso. Estoy haciendo esfuerzos por no tragarme la lengua y cosas de estas. Te lo disculpamos. Vale, y bueno, luego también decir que, bueno, yo fui el encontraste más a mano para esta entrevista, pero no quiero decir que sea el que sepa más cosas ni, vamos, que podría haber venido gente más apropiada, pero bueno, no podían, y entonces, bueno, pues yo soy el que está más a mano. Entonces, bueno, vamos a ver si soy capaz de contaros algo. Bueno, pues en Radio Cuca, en una asociación cultural sin no radiofónica, un club cultural de Oviedo se llamaba, que esto empezó pues en las postrimerías del franquismo. Ya llovió mucho, no sabría decirte el año, la verdad. Pero bueno, había en ese club cultural, pues participó gente que luego fue muy ilustre, como por ejemplo el recientemente fallecido filósofo Gustavo Bueno, o bueno, otra gente, algún político y tal, bueno, Masip, por ejemplo. En los años 80, pues se decidió hacer un taller de radio, y con el tiempo ese taller de radio pues acabaría siendo la actividad principal del club cultural y fagocitándolo. Y bueno, quedó en Radio Cucaracha la asociación. Bueno, aunque se mantiene lo del Club Cultural de Oviedo como a día de hoy para los papeles y tal, pero bueno, es Radio Cuca. Que es Radio Cuca, es la abreviatura de esa cuca de Cucaracha. Y no sé muy bien por qué le pusieron Radio Cucaracha, pues bueno. Alguien... Porque resistirían como cucarachas. Sí, bueno, eso fue el lema de... Por eso me sonaba a mí. Sí, fue el lema del 30 aniversario. Que bueno, la radio empezó en el 83. Y con lo cual, bueno, el aniversario fue en el 2013. Y allí, sí, como lemas era el que se puso para una camiseta y tal. Pues era 30 años resistiendo como cucarachas. Y un poco los objetivos de esta radio, ¿cuál era el objetivo cuando se hizo esta radio? Aparte de ser un taller y luego crecer un poco más como radio, ¿el objetivo de esta radio cuál es? Bueno, pues es la participación de la gente en primera persona, una participación desde abajo, abierta, crítica, el cuestionamiento de la sociedad, bueno, pues... pero sin ningún tipo de doctrinarismo ni de línea ideológica cerrada ni nada. No, es un poco dar el protagonismo a la propia gente, una asociación horizontal y abierta. Y esto se intenta hacer con unos medios apropiados a ello. Entonces, esta radio pues decide prescindir de la publicidad y de las subvenciones. Y con eso, bueno, resguardar un poco la independencia. No depender de nadie, claro. Es lo más importante para una radio de este tipo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, también el funcionamiento interno, pues se procura que sea lo más horizontal posible, que todo el mundo participe por igual, no solo a la hora de hacer su programa, de hacerlo como lo quiera cada uno, sino en la propia vida de la radio, en tomar las decisiones tanto técnicas como de cualquier otro tipo, y en común. Por eso se hace una asamblea semanal, ahora mismo semanal. Bueno, no tendría por qué ser semanal, pero bueno, el caso es juntarnos todos, o en la medida que cada uno pueda, pues participar todos de la vida de la radio. Una cosa que me llama a mí la atención y que seguramente a la gente también le llama la atención, que a lo mejor no lo sepa, es esa estructura horizontal. Mm. Eso de que no existan jefes, ni responsables, ni nadie que mande más que nadie. Eso para mucha gente puede ser impensable en sus puestos de trabajo o en su día a día. Aquí, por lo que tú puedes contarnos, se mantiene bien y no hay ningún problema por ello, ¿no? Bueno, se intenta. Por ejemplo, responsables sí que hay, pero son responsables que no tienen una jerarquía, digamos, preestablecida ni nada. Son responsables voluntarios de ciertas tareas que pueden ser, digamos, controlados por la asamblea. No son, nadie tiene un puesto fijo ahí de... Son responsables, pero no obligados. Exacto, exacto. Y bueno, la responsabilidad es de la asamblea en conjunto. Entonces sí que hay gente que controla más, por ejemplo, del tema técnico y son responsables de ello, pero bueno, asumido voluntariamente y con el control de la asamblea, claro. ¿En qué más sitios, aparte de en la radio, está presente la Asociación Cultural o Radio Cuca? ¿En qué más sitios? Como lo que me contabais de algún tipo de recogida de solidaria o... Para que la gente sepa un poco qué más cosas se hacen aparte de venir aquí a charrar, como dicen algunos programas que oí ya. Sí, bueno, según las inquietudes de la gente que venimos a Radio Cuca, pues bueno, van saliendo distintas historias en las que nos implicamos, ¿no? Y bueno, es una cosa así, claro, bastante, a ver, ¿cómo diría yo? Hay muchas historias que surgen de la iniciativa de un programa concreto que luego el resto de programas pues asumimos y tal, pues que puede ser, sí, alguna campaña solidaria o... Quiero decir que no es una radio que está meramente para que la gente cuente con libertad lo que quiera un poco en las ondas, sino que aparte hay movimientos dentro de la radio para ayudar a gente. Como un torneo de fútbol que me parecía, me contaban el primer día, en el que se buscaba también que hubiera un poco de equipos mixtos para intentar que no se encasillara mucho a el torneo de fútbol con hombres y que aparte de eso se recogieran alimentos o como... Sí, sí, este tipo de iniciativas, pues ya te digo, depende un poco de la gente que estamos aquí, que a lo mejor eso, uno propone... algo de esto y los demás lo secundan y bueno, hubo distintas actividades bastante variadas en este sentido. Sí, ese es un ejemplo, el de los torneos estos solidarios. La verdad es que esto podría contarlo más a lo mejor alguien de los que lo organizó, pero sí. Además también está lo de el grupo de montaña, que también pertenece a la Asociación Cultural, que es un poco hacer piña, un poco que no sea que la gente que esté dentro de Radio Cuca venga a hacer su programa y se marche, sino que además haga un poco de equipo, ¿no? Sí, exacto. Es que puede parecer que eso, que la radio consiste simplemente en venir aquí a hacer el programa y marchar y quedar como una burbuja ahí. Bueno, aquí, claro, si intentamos que todo el mundo participe de la vida de la radio, pues un poco la manera de socializar pues puede ser también, aparte de estas actividades que hacemos, que pueden ser tanto este tipo de actividades solidarias, digamos, o actividades de autofinanciación de la radio, demás, como conciertos o tal, pero luego también, pues por ejemplo, el grupo de montaña, aparte de el fin por sí mismo de conocer la montaña, en este caso la montaña asturiana, porque es normalmente el ámbito, yo creo que no, bueno, Picos de Europa, lo más que lejos que se llegó, yo creo, si no estoy así muy equivocado. Y bueno, que aparte de eso, de conocer la montaña y disfrutar de una excursión, pues tiene también, bueno, ese sentido, ¿no? El de poder entre nosotros pues encontrarnos más allá del programa que hace cada uno. Y luego sí, también está la biblioteca, es otra de las actividades. Y bueno, esta biblioteca, aunque es muy pequeñita, muy modesta, y tampoco tenemos un local que permita mucho más, pero bueno, es una biblioteca que está abierta también a la gente de fuera de la radio. Puede venir a visitarla cualquiera y sacar libros y en préstamo, así que os invitamos también a ello. Os invitamos a ello porque, aunque Alberto sea así muy modesto, la biblioteca a mí me sorprendió el primer día que la vi. Así que os invito a que, si queréis, pues podéis venir a ver si hay algún libro que os conquiste y os apetezca que aquí Alberto os lo deje en préstamo. Eso sí, si no lo traéis, os va a buscar a casa y prepararos. Sí, sí. ¿Cuál es el futuro que le ves un poco a esta radio? Bueno, desde que empezó en el 83, pues esta radio periódicamente pues va sufriendo ciertos sustos legales. Luego también tiene una situación históricamente pues precaria a nivel económico, también a nivel humano, pues hay momentos también de que está más floja, más otros que está mejor, pero bueno, quiero decir, una historia de estas pues siempre lleva cierto tipo de precariedad, yo creo que sí. Pero bueno, lleva 30 años, o sea que tampoco, más de 30 años, o sea que tampoco es, quiero decir, que es llevadero. Entonces, yo creo que tiene aguante para lo que haga falta. ¿Alguna anécdota un poco graciosa o curiosa que se pueda contar en estos 30 años o en el tiempo que tú llevas? Pues... yo particularmente no recuerdo ahora ninguna así en especial que me pasara a mí, pero sí que los compañeros más veteranos contaban algunas historias bastante raras, la verdad, bastante peculiares. De bueno, como aquí pasa gente de todo tipo, pues bueno, había alguna así curiosa, pero bueno, yo no me atrevo ahora a contar. No sé, es que eso, aquí tratas con gente muy diferente, entonces siempre, no sé, por ejemplo ayer pues vino una chica que quería empezar un programa, que por cierto últimamente está viniendo bastante gente. ¿Me lo dices mirándome a mí? Sí, mira, por ejemplo. Y bueno, pues esta chica llegó y tal, y nada, normal, que quería, ya había estado aquí hace años haciendo un programa y tal, y que quería empezar un programa nuevo y tal, y bueno, vale, bien, pues no hay problema, nada, mira a ver cuando los huecos que hay para escoger horario y tal. Y dice, no, pero es que yo quería hacerlo el programa, es que sola no, yo quiero una voz que me complemente y tal, porque si no sola me queda muy muy soso y tal, y además yo haría un par de programas y me cansaría y tal, nada, yo venía pero para hacerlo con alguien y tal. Ah, bueno, pues nada, no hay problema, nada, busca algún amigo y tal, alguna amiga, y sin problema, claro. Y no, pero es que no tengo a nadie, es que yo quería hacerlo con alguien de vosotros. Y nada, bueno, claro, es un poco peculiar, y bueno, pues nada, y este tipo de peticiones pues descolocan un poco, pero bueno. Quizás sea gente que no está acostumbrada a lo mejor a haber hecho programas de radio y tenga el miedo de sentirse bloqueada, de no saber de qué hablar. Sí, puede ser, o claro. Necesite gente que ya está acostumbrada a estar aquí en Radio Cuca o claro, no. esto lo que tiene es que es una radio no profesional también, entonces tiene sus pegas para eso, a la hora de manejar los equipos, pues la gente no es profesional, salvo, bueno, hay gente como tú o como otros que están en la radio ahora que sí que controlan mucho, pero bueno, en general, pues tenemos, por ejemplo, en mi caso, mi nivel técnico es lamentable, pero no es bueno. No es para tanto. Pero bueno, más o menos para hacer lo básico, porque sí. Esto tampoco es tan complicado al fin y al cabo, por lo menos para, hombre, si lo quieres hacer más elaborado, hay gente que lo trabaja mucho y se nota, pero bueno, para conseguir un nivel básico que la gente te escuche y tal, tampoco hace falta ser un crack. Sí. Sí, con un poco manejar un par de veces la mesa, cometer un poco los errores que tuvimos hoy y tal, ya el siguiente día ya empiezas a hacerlo de manera que la gente te pueda escuchar. Sí, sí. Bueno, pues nada, Alberto, muchísimas gracias, porque con esto que me cuentas aprendo yo, y espero que mucha gente que a lo mejor no supiera la historia un poco de Cuca y cómo funciona, cuáles son sus objetivos, sobre todo lo de la estructura horizontal y todas esas cosas que a mí ya me llamaron la atención en un primer momento, pues que haya servido para mucha gente. Muchas gracias. Muy bien. Destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Bring on new to the other side. Bring on new to the other side. Hoy comenzamos con Viento del Norte, lo hemos hecho del tirón, sin hacer ningún corte. Hemos repasado la actualidad, hablado con protectoras para animales, buscando una vida de calidad, incluso para los gatos de las calles. Os conté sobre redadas nocturnas y sobre asturianos en estado de pobreza, a los que no ayudamos en las urnas. Mencionamos también a valientes luchadoras que superaron el cáncer y que, aun con muchas cosas por hacer, prefieren desfilar y recaudar para otras sufridoras. Recordar que mañana para comer hay desarme, que se comen garbanzos con bacalao y no con carne, que en su día renunciamos a la guerra y desarmamos a los enemigos y defendimos la tierra. Con esto llegamos al fin del primero, el viernes a las 12, en Cuca os espero. High above the chimney top, that's where you'll find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces